más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Nos encontramos con el secretario general de CISPREN, Carlos Balduvino, quien acaba justamente de cerrar este emotivo acto que ha sido la entrega de premios del concurso Rodolfo Walsh, y queremos unas palabras para nuestro programa La Gente y su Defensor con respecto a qué sentido y qué significado le da usted a este premio. Bueno, fundamentalmente el sentido de que le da toda la organización, el sostenimiento año tras año de un compromiso de lo que nosotros decimos el trabajador de prensa, comprometido con la comunidad, comprometido con la sociedad donde hoy se desarrolla. Nosotros hemos visto los trabajos que han sido presentados, los tres trabajos audiovisual más la mención, los trabajos de fotografía más las menciones, son todos trabajos comprometidos con la sociedad, con lo que nos pasa cotidianamente, y fundamentalmente eso es lo que apuntalamos desde el CISPREN. Nosotros siempre para este tipo de premios tenemos el apoyo, en este año hemos tenido el apoyo de la legislatura, de la Defensoría del Pueblo, del sindicato, un sindicato hermano, el sindicato de Luz y Fuerza, para sostener un premio que a nosotros nos hace sentir en la provincia importante. Pero bueno, esto de sentirnos importantes significa porque los trabajadores reflejan la parte de la realidad cotidiana con la que viven y que hoy hemos podido estar apreciando. Hemos visto que en esta edición 2012 se ha agregado una nueva categoría que es audiovisual. ¿Cómo cree usted que se ha desarrollado este trabajo y cómo ha culminado esto? Todo bien. Creo que uno de los principales aciertos políticos de esta gestión fue haber incorporado los trabajos audiovisuales, pero fundamentalmente no solamente haber incorporado el espacio, sino el compromiso de los trabajadores audiovisuales que presentaron trabajos importantes y muy buenos, y yo creo que el jurado ha tenido que trabajar bastante porque los tres trabajos premiados más la mención tienen un alto contenido social, y es difícil decir cuál es el primero, cuál es el segundo, cuál es el tercero y cuál es la mención especial. Los cuatro premios que vimos fueron realmente de una excelente calidad y con un alto contenido social. Estos temas que hemos visto reflejados, como es caso de medio ambiente, de trata de personas, el tema de la salud de los campesinos, entre otros, ¿llega realmente a la gente? ¿La sociedad se informa con respecto a estos excelentes trabajos? Bueno, ahora nosotros, de año a año, nosotros sacamos un número especial, publicamos todos los premios, y bueno, y este año vamos a hacer mucho eje en lo que es la propagandización, si se vale el término, de todo lo que son los trabajos audiovisuales, que va a ser el sostenimiento de una publicación en donde van a estar todas las fotos y fundamentalmente los DVD de los trabajos, de los cuatro trabajos premiados. Por último, usted como referente y secretario general justamente de los trabajadores de prensa, para un mensaje de este programa que llega a más de 200 emisoras de todo el país, ¿cuál cree usted que es el rol que debe cumplir hoy el periodismo en la República Argentina? Lo nuestro es un oficio. Y siempre nosotros cuando defendemos el oficio es porque defendemos la ley 12.908, la que nos caracteriza y nos hace periodista. Y es una ley que también nos hace trabajadores, porque nos da la jornada horaria, nos da la jornada de descanso. Después, cada una de las provincias tiene su particularidad. En Córdoba tenemos convenios colectivos particulares. Y cuando nosotros decimos defender esto desde nuestro oficio, desde nuestro trabajo, el periodismo, hay una sola forma de hacerlo, y es hacerlo bien, comprometido con la sociedad y fundamentalmente siempre molestando a quienes ostentan el poder, ya sea el poder empresarial, el poder de los gobiernos de turno, pero fundamentalmente con un compromiso cotidiano con quienes convivimos, que es la sociedad, y para eso es nuestro desarrollo aquí en la provincia de Córdoba y el desafío constante que tiene el CISPREN. Muchas gracias, Carlos Balduvino, por sus palabras. No, a ustedes, muchas gracias. Defensor del pueblo de la nación, si los servicios públicos cobran de más o no funcionan, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan o son malos, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, Nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Un matutino porteño publicó que se busca preservar y proteger una parte limpia de la cuenca Riachuelo. Estamos hablando de los bañados de Rocha, es un humedal, un ecosistema importantísimo que está ahí en Esteban Echeverría. Estamos hablando con una de las personas que estuvo en la caminata que hizo el periodista que realizó la nota, Martín Fariña, es miembro del colectivo ecológico Unidos por Laguna de Rocha, Reserva Natural Ya. Martín, ¿qué tal? Bienvenido a La Gente y su Defensor. Hola, ¿qué tal? Bien, Martín, bueno, ¿cómo comenzaron ustedes las denuncias? Porque si bien el Defensor interpuso una acción ante el Juzgado Federal de Quilmes para que se preserve los bañados de Rocha, bueno, ustedes están haciendo denuncias desde hace unos cuantos años. ¿Por qué no nos comentás cómo empezó el tema? El tema básicamente empezó por la inquietud que teníamos algunos vecinos, que sabíamos que estaba este lugar, lo conocíamos, y nos enteramos que había ciertos proyectos que no le iban a beneficiar. Y creyendo que, bueno, teniendo cierta noción de la importancia que tiene un espacio así, sinceramente en ese entonces todavía no se había dictado la causa a Mendoza, así que no teníamos tanta noción de lo que era para el Riachuelo, sino que lo pensábamos en pos de lo que es el planeamiento territorial. Bueno, nos juntamos y empezamos a hacer trámites, a juntarnos con distintos organismos y bueno, llevamos ya 4 años haciendo ese trabajo. Bien, entre otras cosas, ¿qué ustedes detectaron que va en contra de la preservación del lugar? Cuando el primer gran problema fue que querían armar construir un polo logístico en la Laguna de Rocha. Después, bueno, llegaron los usos indebidos del suelo, el cultivo de soja, las posibilidades de hacer countries en el lugar, que eso estuvo latente durante mucho tiempo. Ahora es un plan de viviendas, no necesariamente de barrios cerrados, pero en general es todo el uso indebido del suelo. Bien, ahora, ¿ustedes han tenido respuesta? Porque el lugar ha sido declarado por ordenanza municipal reserva histórica y hay un proyecto de ley de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, si no nos equivocamos, tiene medio a sanción para nombrarlo reserva. Sí. Bien, ¿ustedes tienen contacto con las autoridades? ¿Han podido peticionar? ¿Han podido tener alguna reunión en pos de la preservación, más allá de lo que el Defensor acaba de pedir? Sí, en general con el municipio es bastante buena el diálogo. Hubo un tiempo que estuvo cortado, no sabemos por qué motivo, que no nos llamaron más, fue la época más complicada. Y en este último tiempo, bueno, volvimos a hablar, a tener cierto diálogo, pero bastante limitado, ¿no? Después con el tema de las autoridades provinciales, nos juntamos en su momento con los diputados y con sus senadores. El miércoles pasado estuvimos en la Comisión de Medio Ambiente hablando con la gente que lo compone y en principio son todos bastante optimistas. Bueno, no es poca cosa. Martín, se notó en la caminata que sos un experto conocedor. Pareciera que la laguna es tu segundo hogar. Y pasé mucho tiempo ahí, son 4 años yendo, en una época era todos los fines de semana. Nos contabas que llegaste en bicicleta, ¿cómo fue eso? Sí, porque me habían contado en un grupo que se habla de historia, que de intercambio de mensajes de historia, nos habían contado que había una reserva histórica, que era una laguna, y yo, como siempre me gustan esas cosas, no puede ser que no lo conozca. Así que me subí a la bicicleta, traté de llegar al lugar, me perdí. Fui por la autopista Richeri, llegué al Matanza, me metí al costado del río Matanza, creyendo que algún canal del Matanza me iba a llevar a la Laguna de Rocha, y bueno, cuando quise volver, se me pinchó la rueda 2 horas y media caminando por autopista, fue un desastre. Ahora, la Laguna de Rocha está ubicada en Esteban Echeverría. Exacto. Bien, en Esteban Echeverría, al costado de lo que sería entre la autopista Richeri, el barrio 9 de Enero, que es 9 de Abril, y la avenida Fair. Bien, es decir, uno agarra la autopista Richeri y de ahí, ¿qué hace para llegar al lugar? Para llegar al lugar lo que tiene que hacer es salir en el kilómetro 25 de la Richeri, tiene que agarrar la autopista Cañuelas y salir en el kilómetro 30 que se llama La Horqueta. Nosotros igual no recomendamos ir solos a la laguna porque es un lugar que habrás visto no está señalizado, no tiene instalaciones aptas, entonces siempre recomendamos que esperen a que hagamos alguna recorrida. Nosotros hacemos, el colectivo ecológico organiza recorridas gratuitas para toda la gente que se quiera acercar. Martín, te agradecemos mucho este contacto. No, a ustedes. Martín Fariña, miembro del colectivo ecológico Unidos por Laguna de Rocha, el defensor del pueblo, acaba de pedir judicialmente que este lugar sea preservado. Vecinos de Posadas pagarán una cuota mínima de consumo de agua. Con el objetivo de beneficiar a unas 7.000 familias que viven en distintos barrios de Posadas, el defensor del pueblo de esa ciudad, Marcelo Bairo, intervino para que la municipalidad posadeña firme un convenio con el ente provincial regulador de aguas y cloacas y la empresa Servicios de Aguas de Misiones, orientado a que los vecinos paguen una cuota mínima de consumo de agua potable. Este convenio, según el defensor Bairo, significa un gran beneficio para que todos los vecinos puedan tener acceso a este recurso vital pagando una cuota mínima. Nos planteamos este objetivo y lo concretamos con este trabajo en conjunto, manifestó el defensor.